Lección 5. Se anuncia la expiación. Sábado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Pensamiento clave. Mostrar las diferentes formas en que Dios, siglos antes de la cruz, había anunciado su plan de salvación. Siendo que Dios ha provisto una solución a la mortal realidad y poder del pecado, inmediatamente anunció las buenas noticias a los seres humanos caídos. El primer misionero en la historia cósmica no fue una criatura, sino el Creador mismo. Dios también se aseguró que esta promesa, la de la redención, se mantuviera fresca y viva en sus mentes, porque quería que su pueblo estuviera listo cuando, por medio de la persona de Jesús, la promesa se hiciera realidad. A lo largo de toda la historia de su pueblo en el Antiguo Testamento, Dios creó instituciones y leyes directamente ligadas a su plan de salvación y que ilustraban su operación por medio del sistema de sacrificios, el sacerdocio y aún el rey. Ellos podían esperar el sacrificio supremo, la venida del verdadero sumo sacerdote y el reinado del rey mesiánico, por medio del cual se realizará el propósito salvífico de Dios.